Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Aquí, en la 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa especial. Un programa especial porque lo hacemos de forma coral con nuestro compañero José Antonio Colinet y su programa Cronos. Por tanto, Voces del Misterio y Cronos unidos por un mismo objetivo: divulgar la historia secreta, el enigma y el misterio, con dos protagonistas principales, H.G. Wells y Julio Verne, dos de los más prolíficos autores y que más han impactado en todos aquellos que han leído su obra. Con nosotros, personajes tan importantes como Pedro Amorós, José Antonio Caravaca, Jordi Fernández, Lorenzo Fernández Bueno, Guillermo Díaz y muchos otros que querrán dejar su opinión expresada en los micrófonos de nuestro programa sobre los padres de esta literatura de anticipación que llevaron a obras tan importantes como La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, 20.000 leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días y tantas otras. Es la propuesta de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Julio Verne, yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia. Se llamen Mahoma, se llamen Jesucristo, se llamen Carlomagno. Julio Verne, para mí, era un personaje fuera de su tiempo. Pues de muy joven leía, como imagino que millones de lectores, la obra de Julio Verne, maravillado por todo lo que contaba. Siempre hay que tener en cuenta que, aparte del carácter científico que tenía como trasfondo estos relatos, pues había también un misterio, había un enigma que resolver, y como apasionado de todo lo relacionado con los misterios, pues se unían dos grandes facetas: la literatura y los misterios, los enigmas, la ciencia, y de ahí comenzó. Cronos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. De nuevo, un programa más, vamos a intentar acercar la investigación, la historia, los comentarios, las anécdotas, las curiosidades. Esperamos contar con su complicidad y que nuestros productos de historia y enigma estén siendo de su agrado. Hoy vamos a adentrarnos en quizás, y digo quizás porque vamos a tener dos capítulos en la segunda parte, la próxima, hablaremos de otro señor, quizás digo el padre de la ciencia ficción. El siguiente será H.G. Wells. Y ahí están los dos luchando por la paternidad, como en un buen programa del corazón se tratará. Para hablar de este hombre que a mí personalmente en la infancia me trajo muy buenos deseos de lectura, deseos de aventura, deseos de fantasía, a través de esas revistas tebeos, de las joyas literarias juveniles de Bruguera, que devoraba, como ahora devoro bocadillos de salchichón, y me hizo fantasear y conocer a Miguel Strogoff, viajar al centro de la Tierra, dar la vuelta al mundo en 80 días. En definitiva, estamos hablando, lógicamente, de Julio Verne. Vamos a intentar hacer un repaso por su biografía, por sus libros, por sus profecías. Y tenemos aquí, en esta tertulia, en este quórum, a dos amigos. Uno, el habitual, el que siempre está con nosotros porque es codirector, colaborador y coordinador de este crono. José Manuel García Bautista, muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué fue para el niño José Manuel García Bautista Julio Verne? Pues Julio Verne fue, ante todo, un maestro que logró llevarme a otros mundos, ¿verdad? Otros mundos que él imaginó con esa hábil pluma que tenía y que, bueno, hizo que volara en globo, hizo que viajara en submarino, hizo que llegara a la luna. Y fíjate cuál es mi sorpresa, que lo hizo cuando aún esos objetos que él describía en sus libros pues no habían ni tan siquiera sido esbozados por la ciencia. Con lo cual, Julio Verne, hay que decir que para un niño sobre todo es la imaginación, es la alegría, la imaginación, y eso es lo que significa. Vamos a presentar al invitado de esta tertulia en el día de hoy y de la próxima, de la de H.G. Wells, porque entiende de estos temas, porque sabe, porque los disfruta, porque en libros anteriores ha escrito o ha mencionado a estos autores y sobre todo la ciencia ficción. Es el subdirector de la revista Cambio 16, colaborador en infinidad de revistas, medios de comunicación y escritor de libros como este, del que hablaremos en un momentito. Javier Márquez, muy buena. Muy buena y muy bien hallado. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, grandes profesionales, mejores amigos. Eso siempre, siempre está en tu casa, lo sabes, y nuestro corazón también. Javier, ¿qué fue Julio Verne para el niño Javier Márquez? Pues sobre todo fue un guía de viaje a través de innumerables aventuras literarias. Creo que es una suerte encontrarse a determinada edad con unos libros que te sumergen por igual en unas tramas, unas aventuras fantásticas, y al mismo tiempo que te despierten el cariño por la literatura, porque es genial cuando uno ve a un crío leyendo un libro de Julio Verne, que no estamos hablando ahí de un librito de 80 páginas o de 100 páginas, sino que son tomo y lomo, ¿no? Y entonces una gran satisfacción coger uno de esos libros, perderte en esas aventuras, viajar por todo el mundo, meterse además en esos inventos de los que ya hablaremos, y en definitiva descubrir la magia de la literatura. Para mí fue uno de los grandes maestros en ese sentido. ¿Es culpable quizás Julio Verne de esto, de Los rebeldes de Crau, que es tu última novela calentita recién salida? Pues en cierto modo sí, porque también esta novela juega un poco con el mundo de la fantasía o de la ficción fantástica, como la queremos llamar, ¿no? Porque aquí tenemos evidentemente una trama sobre un mundo paralelo, pero que al mismo tiempo es muy parecido al, prácticamente igual al que vivimos. Muy de moda. Exactamente. Las distopías y todo este asunto, pero ante todo y por encima de todo es una aventura en la que tenemos pues un grupo de amigos que van a tener que salir adelante superando pruebas y luchando contra una serie de villanos para sobrevivir, y en ese sentido pues por supuesto Verne y todo su universo son un referente. Empezamos a hablar de Julio Verne, pero vayan corriendo a disfrutar de este libro, Los rebeldes de Grau, de Javier Márquez, con prólogo de José Carlos Somoza y del editorial Hidra, ¿no? O de los dos libros, por ejemplo, que tienen en el mercado, tiene más, pero dos, que son Los nazis en Sevilla o El camino secreto, aquí de José Manuel García Bautista. Julio Verne nace en Nantes, se llama realmente Jules Verne, porque es francés, hijo de Pierre, un hombre de leyes, un abogado importante, o por lo menos de una familia media alta de la Francia de 1820 y pico, que es cuando nace el señor Verne, Julio Verne, y un Julio Verne que, al contrario de lo que mucha gente entiende o se ha dicho, sí viajó mucho. Existe la creencia de que su padre un día le prohíbe viajar y ya Verne empezó a viajar con la imaginación. Pero no es del todo cierto, ¿no, José Manuel García Bautista? No es del todo cierto, porque Julio Verne tiene un desencuentro, como bien has comentado, con su padre. Él, cuando es muy joven, tenía apenas 12 años, pues se embarca en un navío que iba rumbo a la India, que se llamaba Coral, en busca de un collar para las mujeres románticas, que también Cronos tiene un poquito de romanticismo, ¿eh? Julio Verne está enamorado de su prima, que creo que se llamaba Caroline, y entonces, para conquistar el amor de su prima, de la que está enamorado, decide buscarle el collar más grande y más bonito del mundo. Se entera que los collares más grandes y más bonitos del mundo están en la India, y entonces se mete de polizón en un barco que va a la India para conseguir ese collar, entregárselo a su prima y pedirle que sea su mujer para los restos. Efectivamente. Pero su padre lo coge antes de que ese barco zarpe y, bueno, lo castiga, lo encierra en su habitación, y es cuando Julio Verne comienza un poco a viajar con la imaginación. Pasa unos momentos difíciles en París, cuando se traslada para estudiar y a trabajar, y donde tiene los inicios de su vida literaria. Pero cuando le llegan los éxitos editoriales, que también se hacen de esperar, es cuando Julio Verne se compra un primer barco, el San Michel. Con el San Michel realiza una serie de viajes por el Mediterráneo, y posteriormente, con otro barco de mayor envergadura, como era el San Michel III, pues ya realiza unos ciertos viajes que sí hacen que ese Julio Verne vea más mundo, y que indudablemente lo sepa recoger y lo sepa fotografiar con palabras a lo largo de las hojas de sus obras, como, bueno, han quedado ya de una forma inmortal. Javier Márquez no solo viaja, sino que además viaja y absorbe para luego toda su obra posterior, ¿no? Sí, y además eso lo creo que lo podemos ver en su literatura. Sin duda es muy, queda muy bien en la leyenda, como tú has dicho, de que él no puede viajar, así que viaja con la imaginación. Realmente él nos hace viajar con la imaginación, pero para escribir las obras que nos ha legado, indudablemente tuvo que conocer, a lo mejor no directamente todos aquellos paisajes que nos describe, pero sí muchos de ellos, y la experiencia de tomar un tren, de tomar de coger un barco, hay muchas experiencias, mucha descripción en su narrativa, y desde luego todo eso bebe de los viajes que hizo, de los viajes que planeó, pero no llegó a hacer en aquellos primeros años, y toda la experiencia y la ansiedad sin duda se fundieron para dar lugar a aquellas obras. Se enamora de la idea de la aventura, de la idea de viajar, por una profesora. Estamos hablando de Julio Verne, cinco hermanos, Pierre Verne, como digo, un padre severo, un padre de la época, del 1800 y pico, y una profesora, entre clase y clase, pues cuenta las aventuras y desventuras del abuelo Cebolleta, de su marido, marinero mercante, que viaja mucho. Y Verne, que no es buen estudiante, sin embargo, esa lección sí se la aprende muy bien, las aventuras del marido marinero de su profesora. Y eso le lleva a querer viajar, a querer fantasear, a querer incluso escribir. Y empieza a hacer obritas de teatro, pero su padre le exige que vaya a París a estudiar para abogado. Y allí va, a París, al París de los grandes mitos de la literatura, de los grandes pintores, al París de la bohemia. Allí vemos a un Verne que acepta la conclusión de su padre de que estudia abogacía por poder estar cerca de ese mundo bohemio. Así tener dinero, pasar como pueda el curso, pero sobre todo mezclarse entre lo que él quería, el mundo del arte, ¿no, José Manuel? Efectivamente, año 1847, Julio Verne llega a París con la firme intención familiar de estudiar leyes, y Julio Verne, bueno, pues sí, se dedica a eso durante un tiempo, pero posteriormente se comienza su actividad literaria. Él comienza a escribir obras de teatro. La primera se llamaba Alejandro VI, no tiene demasiado éxito, si bien es verdad que todas ellas se llegan a estrenar, pero Julio Verne, realmente aquello iba a servir para ir desarrollando esa capacidad que él tenía. Entre tanto, pues desempeña otra serie de trabajos en París, hace de corredor de bolsa, escribe, bueno, pequeñas columnas en diario y sigue con esa actividad literaria para esas obras de teatro. Y allí, pues precisamente coincide con todo un grande de las letras de la época, como era Alejandro Dumas. Atención a la coincidencia, cuento la anécdota porque me la sé. Julio Verne, muerto de hambre, se gastaba todo el dinero que papá le mandaba en novelas, en leer, en las noches de bohemia de París para ir a los círculos literarios y artísticos, y desfallecido, muerto de hambre, un día sale corriendo a uno de estos círculos literarios, donde supongo que también habría algo para picar, y el hombre iba corriendo para comer, y bajando esas escaleras del círculo literario, señor Orondo, más que yo todavía, bien puesto que no le deja pasar por su volumen, se choca Julio Verne con él y empiezan a tener un enfado, una discusión. Entonces, usted es que está muy gordo, y no puede pasar porque usted está muy gordo. Dice, pues sí, señor, además estoy bien comido porque me he comido una tortilla nantesa riquísima. Imagínense, como un gazpacho andaluz, y Verne se muere aquí y no saben hacer las tortillas de Nantes, que era su ciudad natal, ¿no? Lo que era un enfado se convierte en una broma, y Alejandro Dumas le dice a Julio Verne, pues si usted de verdad sabe hacer esas tortillas, venga el sábado a mi casa y hágame una tortilla como se hace en su tierra, en Nantes. Y ahí Julio Verne va el sábado a la casa de Alejandro Dumas, le hace la tortilla y nace una amistad que le abrió muchísimas puertas, no solo sociales, sino del corazón y de la fantasía, ¿no, Javier Marquez? Yo creo que sí, que el espíritu de la aventura noble, de la amistad, de la camaradería que advertimos en las obras de Dumas, sobre todo en aquellos tres mosqueteros, están en Julio Verne, y creo que son uno de los impulsos que le llevan a pasar de esas obras teatrales que comentábamos antes a la narrativa, combinando con esa herencia de aquella maestra que le contaba las aventuras de su marido, ¿no? Es evidente que Dumas ha influido a muchos autores, y desde luego Julio Verne fue uno de los principales. Dumas le consigue una serie de trabajos, eso va haciendo que Verne pueda seguir sus estudios para contentar a su padre, pero tener un dinerito extra para mantenerse. Entre otras cosas, se gasta el dinero en un piano, o sea que también era músico Verne en sus ratos de ocio. Era músico. Y sobre todo, como su prima, esa maravillosa por la que él se iba a fugar a la India, se casa con otro, no con él, él se convierte en misógino y se reúne con un grupo de artistas y gente de la bohemia, haciendo el club de los que no se casarán nunca. O sea que, pese a que tú me comentabas fuera de micrófono que Julio Verne habla de las mujeres mucho, de las mujeres en las novelas, sin embargo, al principio, por lo menos, de Verne era misoginia, llegó a odiar a las mujeres, ¿no? Sí, pero además tengamos en cuenta que tal vez por ese principio las mujeres de Verne no son las mujeres de la época en la literatura, es decir, son mujeres aventureras, mujeres aguerridas, incluso por ejemplo en La Vuelta al Mundo, La Vuelta al Mundo de 80 días, por ejemplo, que tenemos a toda una princesa india, sin embargo es una princesa que irrumpe en aquel club de caballeros rompiendo todas las reglas, es decir, que no es la dama que va siempre detrás del protagonista y que es completamente inactiva en la acción. Aquí sí, no, aquí son... O los hijos del Capitán Grant, la verdadera movilizadora es la hija del Capitán Grant. Exactamente, o sea que eso... hay mujeres en su novela, pero no es la mujer tradicional de la que cae a la que cae rendido cualquier protagonista, ¿no? No es la damisela de los tres mosqueteros, por ejemplo. Pese a esa misoginia, don José Manuel García Bautista llega a casarse, pero se casa además llevando una rebeldía innata en el señor Verne. Se casa con una separada o divorciada, con dos hijos, o sea, mayor que él, por llevarle la contraria también a todo el mundo, ¿no? Se casa con una señora viuda que se llamaba Norín, y que estaba llamada a ser, bueno, pues esa pareja que le diera estabilidad, y lo que en principio se presuponía como un matrimonio adecuado se convirtió realmente en una tortura. Gracias a esa actitud severa que tenía Honorín, pues Julio Verne adquiere ese primer barco, el San Michel, y comienza a fugarse, por así decirlo. Tenía largas escapadas y salía con el barco y se perdía en la mar. ¿Sabes lo que le hace Julio Verne a Honorín? Atención, mujeres. Está ya embarazada. Van a, creo que a Nueva Inglaterra, quiero recordar, a visitar a la hermana de su esposa, ¿no?, de Norín. Y alguien le propone en ese viaje, en esos días de descanso, a Julio, hacen un viaje a otro lugar, no sé si era a Finlandia y Noruega, o sea, que era al ladito, ¿no? Y Julio Verne se escapa en el barco con este hombre. Y cuando vuelve ya tiene el niño en las manos, Honorín, que es Michel, por eso los barcos se llaman San Michel, es el nombre de su hijo. O sea, que dejó tirada a su mujer para que pariera sola, ¿no? Y él se fue de viajes. Sí, efectivamente. Fue un matrimonio bastante tortuoso del que nace Michel Verne, que luego le daría un disgusto a su padre con el tiempo, y que bueno, en cierta forma Julio Verne quedó bastante atormentado de aquel matrimonio. No obstante, él, las damas que retrataba en sus obras precisamente eran un poco la antítesis de esa actitud que representaba su esposa. Julio Verne para mí era un personaje fuera de su tiempo. Era un personaje que quizá incluso en este día de hoy no debería o no podría estar representado. Creo que como todos los hombres de ciencia, sabios, místicos, o como todos los hombres de un gran saber oculto, para mí fue un visionario, alguien que supo realmente expresar lo que tenía en su mente en esas obras que creo que han dado la vuelta al mundo, bueno, creo, no lo sé, y que bueno, seguirán perdurando por todos los tiempos para aquellos que nos gusta la ciencia y el avance, ¿no? Aquellos que nos arrancaban esos momentos tan especiales con sus obras, y quizá dentro de poco ese viaje al centro de la Tierra sea algo más que simplemente una novela. ¿Quién sabe? Hombre, Julio Verne sería para hacer tres programas y pico. Un adelantado, un tío muy bien informado y muy bien asesorado por sus amigos, ser un visionario en su época era porque estaba muy bien rodeado de amigos científicos, leía mucha ciencia ficción y mucha ciencia. Hay que decir también que tenía un lado oscuro, como puede ser pertenecer a sociedades secretas francmasónicas, ¿no? De los cuales luego viene la masonería especulativa, uno de los padres, además, de la masonería especulativa, lo podríamos decir, y un culto, un tío muy culto, un tío muy culto. Tenemos a un Verne que, bueno, no tiene una vida nupcial muy maravillosa, pero socialmente creo que invierte en bolsa, no le va mal, ya está teniendo un poquito de nivel económico, bueno, pero no llega a ser el escritor popular o el dramaturgo popular, ¿no?, que él quería ser. No, eso le va a llegar posteriormente. Él va a ir sobreviviendo, y lo que le va a permitir dedicarse a su libro, pero va a ser con el paso del tiempo como él va a adquirir la notoriedad. Me vas a permitir que haga un apunte, porque mientras estabais hablando con toda esta historia de la mujer y tal, es muy curioso hacer el paralelismo entre Julio Verne y otro gran autor de aventuras que tenemos todos muy presentes, como es Ian Fleming, el creador de 007. Él también era relativamente amigo de las mujeres, se casa finalmente, ya muy mayor, y para escapar del tedio del matrimonio, como él lo definía, crea 007 y se dedica a inventar todas aquellas aventuras. O sea que ambos tienen en el mundo de la aventura literaria una puerta de escape, sí, a lo que ellos consideran. Y además le nace la pasión por la novela casi al final. Sí, eso es. Igual que Julio Verne no, aunque le gustaba, pero él no sabía que su éxito iba a ir por la novela de aventuras y de acción. Sí. Es un caso muy curioso. Vamos a saltarnos algunos trechos en el tiempo. De repente, Verne, que le encanta eso de las aventuras, de viajar, de mezclar, estudia mucha ciencia, eso sí, ¿no? O sea, era un devorador de revistas científicas de la época, ¿no? De hecho, o sea, era un profeta. No es que tanto fuera un profeta, que ya veremos que a lo mejor sí, sobre todo era un estudioso increíble de los avances de su tiempo, ¿no? Julio Verne no era un profeta. Con Julio Verne nace un estilo literario que era aquella literatura de anticipación, pero que tampoco realmente era como tal, ¿no? Dicho así, parece que Julio Verne casi que predecía los acontecimientos que iban a venir, los acontecimientos científicos, y tampoco era así. Realmente Julio Verne estaba muy informado de los avances científicos de su época, le gustaba estudiar todas las fichas científicas que iban saliendo, que se decían en los diarios, incluso pequeñas columnas que fabulaban un poco con el futuro. pero con una base científica, y Julio Verne las iba coleccionando. Tiene obras que sí es verdad que son un poco más difíciles de explicar por el grado de certeza que tiene, como por ejemplo De la Tierra a la Luna, pero en el resto de obras anteriores sí es verdad que tiene una serie de inventos, una serie de objetos, artilugios muy descritos, era muy descriptivo, en los que se basa realmente en una realidad científica que existía en la época. Hasta ahí todo tenía una base. Más o menos, Javier, en esa época empieza incluso sus amistades de artistas, bohemios y escritores, empieza a haber científicos y estudiosos de la ciencia dentro de sus amistades. Claro, de hecho es muy curioso, ahora que comentabais lo del tema del detallismo en sus obras, se dice que si uno coge 20.000 leguas de viaje submarino y se pone a reunir todos los datos que da sobre el Nautilus, sería factible crear un submarino a partir de toda la descripción que hace Julio Verne, porque realmente era un hombre que se documentaba muy bien. Tenía mucho interés, no era un científico o profesional, no había estudiado ciencia, pero sí tenía muchas inquietudes, aparte lógicamente de un gran instinto para el tema, como ha quedado demostrado. Pero eso le hizo, efectivamente, ir rodeándose. También tengamos en cuenta que estamos a comienzos del siglo, finales del 19, comienzos del 20, cuando todo el mundo de la ciencia, de la tecnología, pues experimenta tecnología primigenia, experimenta un gran desarrollo, ¿no? Y entra de lleno en la sociedad, sobre todo en la sociedad victoriana, va a tener mucho calado. 60 viajes extraordinarios, la mayor operación de editorial de la época. O sea, estos dos escritores que tengo aquí, ojalá pudieran firmar algún día el contrato que firmó Julio Verne con un señor llamado Hetzel. La historia de las historias de Julio Verne tras esta pausa publicitaria. Cronos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Pues Julio Verne es el iniciador de mi lectura a la novela fantástica. Yo creo que en ese punto no soy nada original. Yo creo que casi todo el mundo nos ha entrado Verne en los primeros autores que hemos leído. Pero sí quiero destacar, para ser distinto a lo que muchas otras personas puedan deciros, una novela de él que se editó hace no mucho. Bueno, hace no mucho me refiero en el siglo XX, ¿no? A partir del año 90, que se llama París, siglo XX, donde vaticina muchos de los elementos tecnológicos que vamos a utilizar nosotros en el día de hoy. Recuerdo perfectamente el pantelégrafo, que no es más que el fax, y no sé si había un metro y algunas máquinas voladoras. O sea que París, siglo XX, Julio Verne, que no fue profeta, sino un tío muy culto y muy bien informado de lo que venía, y que pues hace ver que la ciencia, el conocimiento de ciencia aplicado a la literatura, hace novelas y obras completamente inmortales. Pues seguimos en Cronos. Me estoy agachando porque estoy cogiendo este libro, que es Los rebeldes de Cron, que aprovecho para que también vayan a comprarlo en cuanto acabe el programa, de nuestro amigo Javier Márquez, que está con nosotros hablando en esta tertulia de Julio Verne, o Los nazis en Sevilla, o El camino secreto, de José Manuel García Bautista. Hecha esta publicidad, después de la publicidad, vamos a seguir hablando de Julio Verne, y nos habíamos quedado en lo más interesante. Ya el Verne más o menos socialmente estabilizado, aunque con problemas matrimoniales y problemas con su hijo, que ya también lo comentaremos, no llega a cuajar literariamente, hasta que se encuentra de repente, de golpe y porrazo, con un editor llamado Hetzel, que además se llamaba Pierre, pero su segundo era Jules. A lo mejor por eso a veces no le cogía los libros, y de repente otro Julio, y dice, no, ahora se llama Julio tocayo, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y Hetzel es el culpable de que el Verne que conocemos ahora, ¿no? Hetzel es el culpable porque confía en la imaginación que ponía aquel casi autor novel en sus obras, y porque realmente aquellos mundos le fascinó. Vieron cómo funcionaba su primer libro, funcionó bastante bien, y a partir de ahí firma toda una colección, toda una serie de libros, que prácticamente es su editor de cabecera porque es el que le publica todas sus obras. A lo mejor que sois escritores, Hetzel le firma a Verne, después del éxito de su primera novela, que no es su primera novela, ahora hablaremos de su segunda novela, pero la primera que se vio en el mundo, un contrato por 20 años, cada año una pasta increíble. O sea, le dio la vida resuelta: quiero cada año un X novela, 20 años contratado de golpe y porrazo. Ahora no hay editorial así, ¿no? Eso sí que es confianza, ¿eh? Ahora no hay editorial así. En un autor y en un editor. Sí, porque exactamente. Para firmar a día de hoy un contrato por 20 años hay que estar muy, muy seguro. Pero es que no solo no funcionó 20 años, o sea, llegaron a 40 años de... Llegaron a 40, sin embargo, fíjate que la primera obra que él escribe, que se le considera su obra póstuma, pero también es verdad que fue la primera, fue París siglo XX. Y París siglo XX se quedó durmiendo el sueño de los justos. No, pero fue inteligente, ahí fue el propio Hetzel que dice: yo, es que es tu primera novela, no deprimas aquí. No me hagas una descripción como me haces de París, con un París en las que describo. Pero voy a dejar para después, ¿no? París siglo XX, ¿sí? Que tiene muchas cosas que contar, ¿vale? Vamos a ir con la primera novela que se publica, que es Cinco Semanas en Globo. Ese primer viaje en globo, y el globo todavía no existía, estaba empezando a... Los hermanos Mondelfield, etcétera, estaban empezando a hacer algunas pruebas, ¿no? O sea que ahí empezamos ya con el adelanto científico, ¿no? Aludiendo al gancho de un título, pensemos un momento, hoy nos choca, pero planteémonos en aquella fecha, y un título que nos dice Cinco Semanas en Globo. Cinco semanas en un globo... Tiene tela, ¿no? Entonces yo creo que tiene un título con gancho comercial, ¿no? ¿Qué hará cinco semanas en globo? ¿Cómo se las apañará? Yo creo que es una de las cosas, ya después lo comentamos si queréis, una de las cosas más fascinantes de Julio Verne son los títulos de sus novelas. Sí. Y ya estamos acostumbrados a escucharlos, pero son unos títulos fantásticos. Sí. Hoy día es difícil encontrar títulos tan buenos que además no engañan al lector para nada. No, es muy descriptivo, porque te venía a decir lo que te ibas a encontrar dentro de las páginas de ese libro, ¿no? En Cinco Semanas en Globo. Los hermanos Montgolfier creo que inventaron desarrollaron el primer vuelo en el año 1793, lleva ya casi un siglo. Pero sí es verdad que la aviación aerostática no fue, ni es, ni será, desde luego, todo un ingenio, ni todo un avance, ¿no? Con los modernos reactores. Pero sí es verdad que en la época Julio Verne imaginó esa fascinante aventura de poner un globo aerostático, montar una serie de personajes y a lo que diera. Y realmente la obra fue una delicia. Y un pelotazo social, o sea, la gente devoraba, porque recuerden que los libros en aquella época empezaron con fascículos, iban por trocitos, o sea, nosotros ya los conocemos encuadernados, pero allí a lo mejor eran como en cuatro trocitos, las Cinco Semanas en Globo eran como en cuatro fascículos, la gente pedía más y pedía más. Pensemos que las obras de Verne van muy bien para, bueno, y de hecho, como es lógico, estaban pensados para esa estructura, porque son aventuras donde los personajes pasan todo tipo de calamidades para llegar a su objetivo, y bueno, las publica un periódico, tú la lees, llegas al punto ese de ¿qué ocurrirá? Quiero saber mañana cuando lo publiquen cómo continúan esas aventuras, ¿no? En esos días extraordinarios vamos a ir ya deslizándonos un poco, aunque también tenemos por ahí unos totales, unas grabaciones de José Antonio Caravaca, que es especialista en esto de las profecías de Verne, ya lo verán. Empiezan a divertirse, a disfrutar, pero a la vez a adelantarse. Y nos vamos, por ejemplo, a 20.000 leguas de viaje submarino. Nos vamos a ese Nautilus, a ese submarino. O sea, estamos hablando de una época que no había manera científica de pensar que un buque iba a ser capaz de nadar bajo el mar, ¿no? Es increíble, ¿no? Es una idea fascinante. Había una forma ya en época de las invasiones napoleónicas, se había descubierto o se había tratado incluso de hacer la guerra con ingenio submarino, y en la guerra de secesión americana también. Uh-huh. Julio Verne lo que hace es desarrollar esa idea, darle forma, porque evidentemente el artilugio que le llamaban submarino en la época de Napoleón, en la secesión americana, había que echarle de comer aparte. Entonces Julio Verne lo que hace es que desarrolla esa idea y prácticamente lo que hace es una descripción de un moderno submarino. Evidentemente determinadas partes son fabuladas, tienen mucho de mitológico con el mundo animal, pero innova, nos llega a lo que es el submarino moderno, con una propulsión dinámica, en la energía dinámica, que hoy podría ser la energía nuclear. Uh-huh. O por qué no irnos casi un siglo más adelante para ver cómo el hombre llega bajo los cascos polares a bordo de un submarino nuclear que se llamaba Nautilus, pero que en este caso no llevaba pabellón francés y sí llevaba pabellón norteamericano. Uh-huh. Ese es el gran reto de Julio Verne, pero también hace un alegato ahí, un alegato contra la guerra, un alegato contra la violencia, un alegato a favor de la naturaleza. No, y ahí está un personaje que es el propio Julio Verne en su misoginia. Exacto. Y en su interiorismo, que es el Capitán Nemo, es el propio Julio Verne interior, ¿no? Exactamente, yo creo que una de las claves de Nemo, aparte de que es un personaje, creo que de los más encantadores de como creación literaria de Verne, tiene, como estabas comentando tú antes, esa clave de ser el hombre que rechaza a la humanidad por todo lo que por la humanidad se está destruyendo a sí misma, así que yo prefiero vivir bajo el mar, prefiero crear esta microsociedad bajo el mar. Creo que es una idea también que es muy interesante que se apunte en una novela de este tipo, y volvemos a lo que decíamos antes, y que se haya convertido en un clásico de la literatura juvenil. Uh-huh. Con unas ideas tan poderosas, ¿no? Una curiosidad, 20.000 leguas de submarino, que ya había pasado algún tiempo, no fue de las primeras, fue más o menos 10, 12 de esos viajes extraordinarios, se publica primero en España y después en Francia. Es una curiosidad, porque se llevaba muy bien con el editor español, que era de los que más rápidamente publicaba las novelas de Hetzel aquí en España, y como regalo, el 20.000 leguas de viaje submarino se publicó primero en España y después en Francia. Fue muy cambiado los tiempos. Sí. Se publica en España. Sí, fue la primera vez. Vamos a seguir viajando. Otro de los clásicos que nos hacen adelantarnos en el tiempo, evidentemente, es De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna. Yo creo que es el más descarado, o sea, porque ella no solo dice que tres hombres, no cuatro ni cinco, tres hombres van a viajar a la Luna, pero que te dice todos los datos científicos que luego pasó en el Apolo 11. Además, yo creo que es una de las novelas más arriesgadas en ese sentido, porque, bueno, como estamos diciendo, 20.000 leguas de viaje submarino, alguna de las otras, toma elementos que ya existen, o artilugios, o proyectos que ya están en marcha, o de los que se ha hablado mucho, y los va perfilando. Pero evidentemente en la fecha en la que escribe Julio Verne no hay ningún proyecto de viajar ni a la Luna, ni al espacio, ni lo más que vamos a tener cerca de aquella película de Méliès, ¿no? Exactamente, pero era pura ficción, ahí no existía proyecto alguno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido que es uno de las ideas, de las novelas más arriesgadas de Verne, y donde da mucho el pleno. ¿Eh? Una novela además donde, fíjate que hasta la época el único que se había atrevido a hablar de un viaje a la Luna había sido Cyrano de Bergerac. Uh-huh. Quien también habla de un cohete de tres etapas, como fue el Apolo 11, y yendo en esa línea, él apunta a la posibilidad de llegar a la Luna en un viaje con tres tripulantes, por una cuestión de peso y de espacio, como luego en el viaje del Apolo también ocurriría, una cuestión de peso y de espacio, de cómo ese cohete aprovecha un poco la fuerza de la gravedad para salir de la Tierra, de cómo calcula una aceleración determinada, que es justamente aceleración. Incluso, atención, y ya por lo de la profecía, incluso dice ese cohete de la novela es lanzado en Florida, Cabo Cañaveral, donde realmente salió el cohete a la Luna. Está en Florida, o sea, y él 1800 y pico dijo que era desde Florida. No, pero incluso el alunizaje y posteriormente lo que es la toma de tierra de ya el módulo, él lo ubica en una zona determinada del mar, que es donde realmente también se recoge a aquellos ya supervivientes de aquel casi milagroso viaje a la Luna. Es sin duda la obra más inquietante de Julio Verne, porque no nos engañemos. Finales del siglo XVIII, principios del XIX, el hombre bastante tenía con pensar en cruzar el Atlántico con cierta seguridad, hasta que llegó el Titán y se hundió, sí. Como para encima llegar a pensar en llegar a la Luna. Pues Julio Verne no solo piensa eso, sino que además lo lleva a la práctica de una forma muy acertada, con unos datos científicos muy precisos, velocidad de escape, velocidad de fuga una vez que está llegando al espacio, lo que se llama una puerta en la atmósfera para la reentrada. O sea, él innova con una serie de datos de parametría que hoy día son muy acertados. Evidentemente hay sus diferencias, ¿no? La ciencia que hoy manejamos no es la ciencia del siglo XVIII, del siglo XX o del siglo XIX, del siglo XX. Es ahí, sin duda alguna, una de las obras más inquietantes de Verne, aunque Verne también fue capaz de hablarnos de los ingenios nucleares, por ejemplo, de una explosión nuclear en su libro La Bandera, creo que es. Bajo la Bandera. Bajo la Bandera. Y los 500 millones de la B1. Y los 500, exactamente. Y nos habla de ingenios nucleares, de ingenios que son capaces de crear y de desatar el poder atómico. Tampoco es pensable, tampoco se puede llegar a imaginar. O se adelanta, por ejemplo, Javier, a la llegada al Polo Norte, del fin de los hielos. O sea, se adelanta. Eso a lo mejor él ya preveía porque tiene esa reunión de amigos y... Pero bueno, pero son muchos detalles. ¿Cómo llegar al Polo Norte en la esquina de los... Sobre pueblos? Todo, creo que lo más interesante es la riqueza de detalles. Lo que estaba comentando antes, la puerta de entrada, los cálculos de para el viaje, que evidentemente hoy se ven y hay diferencias, pero es que estamos hablando desde hace más de un siglo. Hemos intentado, perdón, ir al volcán que se nombra en el viaje al centro de la Tierra. ¿Se ha intentado? Sí. Imposible, ¿no? No, el centro de la Tierra, no, de momento, es una novedad, ¿no? No es factible, como mucho el pozo de cola, exactamente, el pozo de cola de los sonidos del infierno, las voces. Pero no, porque evidentemente cuando se llega a cierta profundidad ya te encuentras las capas magmáticas, y ahí no, el ser humano no puede. Pero sí es curioso, es inquietante, él además concibe, él va escribiendo porque... partes de ese libro los desarrolla junto con La Isla Misteriosa. Uh-huh. O sea, y prácticamente aquellas piezas que no podían ser encajadas en La Isla Misteriosa las ibas desarrollando. Le doy un dato a la gente más joven, la serie Perdidos, pelotazo, yo mismo me la he tragado, al final asqueroso, esa es mi opinión, pero bueno, un pelotazo de la década, ¿no? Es La Isla Misteriosa, o sea, es un grupo de personas que caen en una isla donde viven otros. Eso es La Isla Misteriosa de Julio Verne. O sea, lo que es la historia de la serie Perdidos está basada en La Isla Misteriosa. O sea que en la actualidad se siguen cogiendo referencias o viviendo de las aventuras de Julio Verne. Hay muchas. Recientemente además se estrenó hace 3-4 años una película bastante curiosa, por cierto, sobre un posible viaje al centro de la Tierra, pero en este caso que dejaba de lado todo el tema de los mundos, de mitología y todo esto, uh-huh, de Julio Verne, y planteaba un viaje real, pero que tenía a Verne como referente, ¿no? Uh-huh. Quería hacer una reflexión. ¿Habéis fijado lo opuestas que son las obras de Verne? Es decir, o se va a obras que tratan de captar toda la esencia científica de una cuestión, el viaje a la Luna, las 20.000 leguas de Jesús Marino, etcétera, teniendo una aventura ahí, uh-huh, pero con una base muy científica, o bien deja de lado completamente cualquier prueba científica para entregarse por completo a la aventura, como en el viaje al centro de la Tierra o Los Hijos del Capitán Grant, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Hay momentos de Julio Verne donde lo que hace es como una guía de viajes. Exactamente. Los Hijos del Capitán Grant es un viaje por Sudamérica, por toda esta zona. La Vuelta al Mundo en 80 días, evidentemente, por todo el mundo. Uh-huh. Miguel Strogoff es un correo del zar perseguido, pero es un viaje para mostrarle al mundo de esa época esos lugares que había en otros rincones. Un Marco Polo viajero que lo escribe, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Le va bien la vida literaria, por fin, pero en la vida personal hay un sobrino que se llama Gastón, que él quiere mucho, que un día, de repente, con 25 años, le pega un tiro a Verne. Efectivamente. Y lo hiere, simplemente lo hiere. Y este hombre luego pasa el resto de su vida en el manicomio. Pero no es que es su sobrino, es que es su hijo. El hijo Michel tenía narices, ¿no? Sí, su hijo. O él con su hijo. Bueno, realmente es que a Julio Verne también se le acusa de no haber atendido convenientemente a su familia. Hombre, de momento se fue mientras no hacía, ¿sabes? Claro, con lo cual... que no empezar con buen pie. ¿No? Con lo cual, eso sí se le reprocha a Julio Verne, y en cierta forma es que es verdad. no hubo un amor paternal hacia ese hijo, porque como él no lo recibió de su padre. Claro, porque realmente no existió ese amor paternal. Sí es verdad que luego, cuando se recupera esa obra casi perdida, sí es verdad que se comenta que llevan incluso parte del hijo, de su propio hijo Michel, porque al fin y al cabo Michel era alguien que admiraba a su padre. Lo que pasa es que por esa desatención, pues la vida no le sonríe. Porque lo tiene todo incorreccional, incluso lo mete en manicomio porque dice que es un rebelde. Es un rebelde como el propio Verne, era un rebelde de joven, o sea, realmente estaba siguiendo los pasos de su propio padre, ¿no? Y Michel, no sé si es que adoraba tanto al padre, porque cuando menos padre se da revista acá dinero. Pero sí es cierto que muchas de las obras, algunas de las obras de Verne, llegan a nosotros gracias a Michel, gracias y al hijo de Hetzel. Sí, ¿no? O sea, que ya hasta los hijos siguieron esa unión, Hetzel, editor, Verne, escritor, ¿no? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Julio Verne, yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia, se llamen Mahoma, se llamen Jesucristo, se llamen Carlomagno. En este caso, Julio Verne está tan cercano a nosotros que quizás no le damos la importancia que realmente tiene, y seguramente dentro de unos siglos se le dará, porque este hombre fue un visionario. Yo no sé si este señor realmente tenía conocimientos espiritistas, puesto que estamos hablando de que la época realmente productiva de Julio Verne es cuando el espiritismo como religión está en su máximo apogeo. Yo no sé si este hombre tuvo algún tipo de visión, entró en trance, llegó a conocer, a visionar lo que otros en tiempos pasados llamáranse Santa Teresa, Nostradamus, llegaron a acceder a ese conocimiento de una forma pues prácticamente fútil. Yo no sé si lo consiguió, pero lo que está claro es que lo que este hombre dejó escrito posteriormente, como ha ocurrido también, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, se ha hecho realidad, se ha demostrado como cierto. Por lo tanto, ya no estamos ante cuestiones intangibles, sino que estamos ante algo que este hombre vio en un momento en el que, en teoría, eso no existía. Por lo tanto, pues quizás hay que darle más importancia a este personaje del que se le ha dado hasta ahora. Y entre otras cosas hablaremos de esa primera novela que escribió Julio Verne, París siglo XX, pero que no se publicó hasta el año 1994. ¿Por qué? Ah, quédense con nosotros y se enterarán. Se enterarán de... ¿Es de verdad un profeta? ¿Profetizó más cosas Julio Verne? ¿Robur el Conquistador? Una novela para tener en cuenta. Hablaremos de ella. ¿Qué dejamos ahí en el tintero para...? Una pista, los ingenios voladores de Julio Verne. Los ingenios voladores de Julio Verne. Javier, una pista. Pues... me pillas un poco... Mientras tanto, vayan pensando en comprar este libro. Los rebeldes de Crowe... De Crowe, perdón. Déjame irme, te estoy dando tiempo porque pienses. Bien. Editorial Hydra y... fantástico. Yo creo que una de las mejores cosas, de las más interesantes que podemos hablar, son las similitudes y diferencias entre Verne y H.G. Wells. También lo haremos. Todo eso y mucho más, no me lo perdería, forastero. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Shall I make a H.G. Wells, man. que me parece. La faceta más extraordinaria de Julio Verne es que, al contrario de otros iluminados, de otras personas que tenían acceso a un conocimiento que lo tenían de alguna manera oculto, no lo daban a conocer al gran público, Julio Verne fue generosísimo, puesto que todo lo que él conoció, supo, investigó a lo largo de su carrera, pues lo dejó plasmado en sus novelas para que todos fuéramos partícipes de este descubrimiento. José Antonio Colinet. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hombre, para mí H.G. Wells es un personaje con nombre propio. Es decir, H.G. Wells es la guerra de los mundos, ¿no? Es todo un universo de ideas, de ciencia, de adelantados en las crónicas. Bueno, cuando hablamos de la faceta profética de Julio Verne, había que hacer varios apartados. Quizás muchos de sus escritos puedan ser debido a esas profecías, entre comillas, que se producen, a que él tenía un gran conocimiento, era un hombre muy versado. Y muchos biógrafos, creo, al menos es en mi vida literaria, lo que yo he leído, es el primero que plantea al extraterrestre como agresivo y absolutamente destructivo para la raza humana. Y luego ya el otro gran bueno. Cronos, con José Antonio Colinet. De nuevo con ustedes en este programa de historia y enigma que esperemos esté siendo de su agrado. Los bienvenidos a esta historia, bienvenidos a este universo de aventura, de fantasía y de magia que queremos proponerle, porque nos habíamos dirigido a la vida y a la obra de Julio Verne, y luego también hablaremos del creador de la Guerra de los Mundos, del Hombre Invisible, de la Máquina del Tiempo y un genio sociopolítico, el señor H.G. Wells. Para ello, también vuelven a repetir tertulia nuestros dos amigos, nuestros dos invitados, el fijo, coproductor, coordinador, codirector, compañero, cohermano, José Manuel García Bautista, muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? Y Javier Márquez, que ha sacado este libro que hay que disfrutar ya, que se llama Los Rebeldes de Crow, de Editorial Hydra, que hay que bebérselo porque es una novela de acción, de aventura, y muy de moda por el tema de los indignados y todo eso, mundos paralelos de gente joven, hay que verlo, Los Rebeldes de Crow. Javier Márquez, que hoy vamos a hacer eso, ¿no? Segunda parte de Julio Verne, bueno, un trocito grande que nos quedaba de Julio Verne, y por lo menos hablar de H.G. Wells, que sería injusto, ¿no?, hablar del otro padre de la ciencia ficción. Apuntar sus mundos ahí, y yo creo que interesante comparar un poco estos dos autores. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Los Rebeldes de Crow. El camino secreto, los nazis en Sevilla, la lectura obligatoria, escrita por José Manuel García Bautista. Vamos directamente a donde nos quedamos. Habíamos hecho un repaso a la vida de Julio Verne. No fue una vida familiar muy bonita. Su vida social fue mejorando y ya tuvo un alto estatus a través de Hetzel, su editor, y de Los Viajes Extraordinarios, donde empiezan a escribirse sus obras más conocidas. Son 40 años de una maravilla de obras en las cuales fuimos encontrando avances tecnológicos, adelantos a su tiempo. Habíamos hablado de 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, de viaje al centro de la Tierra. Habíamos hablado de la Isla Misteriosa. Y también habíamos hecho una referencia a la que fue su primera novela, pero nunca se llegó a publicar en vida de Julio Verne. París, siglo XX. Hetzel le hace esa propuesta maravillosa, que para los escritores sería fantástica, 20 años de novelas escritas por Verne en su editorial, 20 años, pagándole un buen dinero cada año por sus novelas, al final se convirtieron en 40 años. Y la primera que le presenta Verne a Hetzel es París, siglo XX. Y Hetzel dice, no, hijo mío, no, esto no, porque yo quiero vender, yo quiero que la gente no se me deprima y no se me asuste. Porque, ¿qué ocurre en esa novela, Javier? Se presenta un mundo muy deprimente, ¿no? Para, sí, por lo menos esa Francia victoriana del siglo XIX, ¿no? Además, creo que es chocante porque hace algunos años, cuando se edita aquí en España una portada muy colorida, una edición especial que se hizo, la primera novela de Julio Verne, pues chocaba mucho porque uno esperaba al Julio Verne de siempre y una cosa muy entusiasta, además tal y como lo vendían las exposiciones universales, y se mete uno ahí y realmente es un mundo al que no estamos acostumbrados, un mundo, como tú bien dices, más... De hecho, yo creo que es una novela más sociales de Verne, que tiene un dibujo además bastante bastante triste o bastante desesperanzador, que choca después con todo lo que vamos a conocer de Julio Verne. En ese París siglo XX, José Manuel García Bautista, acertó Hetzel de pleno. La gente no hubiera conocido al Verne que conocimos después. No lo hubiera entendido. No lo hubiera entendido. Pero sí existe un Verne, el más profético de todos, porque ahí encontramos cosas realmente increíbles, como un tío en 1860, 1860 y tanto, ya nos hablaba del fax, ya nos hablaba de internet, ya nos hablaba de cosas increíbles. Sí, hablaba. París, el siglo XX, es una novela, como bien indicaba Javier, más social, más deshumanizada, más antisocial, en cuanto a que la sociedad se había olvidado prácticamente de convivir, y cada uno iba por su lado, cada uno iba por su cuenta, algo que a finales del siglo XIX pues no ocurría en aquella Francia de la época, con aquellas tendencias tan marcadas de la Inglaterra victoriana. Pero sobre todo en París siglo XX se ponen de manifiesto una serie de hechos en torno a aquella Francia donde, por ejemplo, en los Campos Elíseos iba a destacar un radiofaro. Uh-huh. Aquello en principio choca. Hoy en los Campos Elíseos está la Torre Eiffel. Torre Eiffel, que puede decir, bueno, vale, ya se estaba sospechando que se iba a poner ese monumento, ¿no? Me consta que la Torre Eiffel, creo que es 1901, por ahí, sí, cuando se instala en Francia, porque Barcelona no la acepta. Uh-huh. O sea que, incluso por un voto de los señores del Ayuntamiento de París, se decide que sí, pero la mayoría de la gente no quería la Torre Eiffel. O sea que no estamos hablando de que, claro, él sospechaba que iba a haber una Torre Eiffel, para nada, ¿no? No, para nada. Es imposible saberlo. Y hemos de recordar también que fue la primera novela de Verne, no la última, por lo cual todavía tenemos que pensar que fue escrita aproximadamente sobre la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual aún tiene más de predictiva. Pero luego, aparte de todo ello, habla de la iluminación que tendría París en la época, una iluminación que es la antesala de la energía eléctrica, automóviles, que andan, o sea, carros, como él llamaba, que no eran tirados por caballos. Habla del fax. El fax está muy presente en toda la novela. El fax, yo diría que es casi el invento maestro. Las comunicaciones sin hilo, que podríamos hoy identificar con todo lo que es internet y esa apuesta de por un mundo futuro. En definitiva, París siglo XX es un poco ese compendio incomprensible que una mente puede llegar a desarrollar dos siglos antes, un siglo antes de que esos inventos ya llegaran realmente al gran público, y hacer esa predicción sobre esa ciudad cosmopolita, deshumanizada, chauvinista, donde se convive con una sociedad netamente plural, con la tecnología y con la ciencia, pero que sin embargo ha perdido en ese grado de sociabilidad y encaja perfectamente con lo que encontramos hoy. En ese sentido creo que hila muy bien, en cierto modo, con George Orwell, y se adelanta a algunas de las 1984, La Granja, etcétera, con grandes diferencias, porque evidentemente Orwell lo plantea de otra forma, pero bueno, pero ahí está, ¿no? Antes que Orwell, Verne quien hace ese primer lanzamiento de la sociedad encerrada en sí misma, como tú decías, de la gente yendo cada uno a lo suyo y donde estamos metidos actualmente. Estamos hablando no solo de un genio por lo que inventó, por la acción que nos metió en el cuerpo, la fantasía que nos metió en la mente, estamos hablando de un animal escribiendo, o sea, estamos hablando de 60 viajes extraordinarios en 40 años. Pero es que mientras escribía esos viajes extraordinarios, escribía ensayo, novela, teatro, no paraba de escribir en revista. Ese hombre no paraba de escribir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que se acerca de más. Sí, pero es cierto, tenía una gran producción. Además, escribía bien, quiero decir, bueno, hacía folletines, no. Yo creo que ahí... Literariamente escribía bien, ¿no? Ahí se unen dos cosas. Por lo menos alguien escribía bien. Claro, no, yo creo que ahí se unen dos cosas. Por un lado, la necesidad a priori, porque hasta que ya tiene este contrato, le hemos dicho que, o comentado mejor dicho, en el programa pasado, que la situación económica suya tarda un cierto tiempo en estabilizarse, ¿no? Pero sobre todo creo que está la inquietud. Y yo creo que los tres que estamos aquí tenemos la suerte de ser personas inquietas, con ganas de siempre de hacer cosas, de conocer, etcétera. Y ese es un gusanillo que cuando se mete es difícil que salga. Y creo que a Verne le ocurría eso. No podía estar quieto, siempre quería andar con nuevas investigaciones, nuevas ideas, nuevos proyectos. Y eso es difícil. Una diabetes lo mata, claro. Muere. Él ya en su última época de su vida vivía en Amiens, en una localidad francesa, donde había llegado incluso a ser concejal del ayuntamiento. Se mete incluso en la vida social y política de la Francia de entonces. Un tipo muy querido por el pueblo, no tanto por su familia como hemos visto, pero por el pueblo sí era muy querido, tal que bueno, su entierro fue un entierro de Estado casi, fue un funeral con miles y miles de personas en la calle despidiendo a Julio Verne, ¿no? Un tío, pese a que ya es de los pocos genios que ya eran queridos y adorados en su época, pero nadie iba a imaginar hasta dónde llegaría. Pero claro, ahí se ha dado una gran evolución. Al principio, como decíamos, Julio Verne, su obra no es reconocida como ya lo es hoy, o como ya lo era al final de su vida. Ahí ya tenía otra categoría, sus obras se habían... Tengamos en cuenta que es el segundo autor más traducido en todo el mundo, más publicado y traducido después de Agatha Christie, ¿no? Entonces ya en aquella época a lo mejor no había alcanzado ese estatus, pero sí, sin duda, un estatus muy importante y que evidentemente se reflejaba en la sociedad. ¿Qué nos deja Julio Verne para cerrar esto y irnos con H.G. Wells? Nos deja un último misterio del que no hemos hablado y que es su propia tumba. Una tumba que yo invitaría a todos nuestros telespectadores a que se asomen a través de esa ventana que es Internet y que vean su último legado. Porque no, ahora mismo, mientras estamos hablando, yo, que estoy editando el programa, estoy poniendo una foto es de la tumba. Es absolutamente fantástica. O sea, ahora mismo el espectador está viendo la tumba. Es un compendio, fíjate que es un compendio de todo ese saber oculto del que también decía que tenía Julio Verne, que decían que era miembro de la Sociedad de la Niebla, Phileas Fogg, Fogg significa niebla. Él iba dejando pistas a lo largo de sus obras. Pero, por ejemplo, aparece un señor que es el mismo, con una mano apoyada en el suelo, la otra alzada al viento, con una losa pentagonal en su espalda, con una palmera, con una serie de árboles alrededor, y que todo ello lo que nos está indicando es el renacer, el opus alquímico, el volver, el regresar, la otra vida. Es quien esté un poquito en esos círculos iniciáticos va a descubrir que ese último legado que deja Verne es su último gran misterio, realmente. Es algo fabuloso. La tumba de Verne. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. José Antonio Caravaca, gaditano, es uno de los más fervientes seguidores y estudiosos de Julio Verne. ¿Por qué, José Antonio? Quizá por el puerto, porque como Julio Verne también tenía esos derechos, esos deseos de aventura, de viaje, de mar. Pues de muy joven leía, como imagino que millones de lectores, la obra de Julio Verne, maravillado por todo lo que contaba. Siempre hay que tener en cuenta que aparte del carácter científico que tenía como trasfondo estos relatos, pues había también un misterio, había un enigma que resolver, y como apasionado de todo lo relacionado con los misterios, pues se unían dos grandes facetas, la literatura y los misterios, los enigmas, la ciencia, y de ahí comenzó mi interés por este personaje, que paso a paso fue creciendo hasta incluso terminar en la elaboración de un libro. Julio Verne fue un adelantado a su tiempo, fue un profeta. ¿Qué fue Julio Verne? Bueno, cuando hablamos de la faceta profética de Julio Verne, había que hacer varios apartados. Quizás muchos de sus escritos puedan ser debido a esas profecías, entre comillas, que se producen, a que él tenía un gran conocimiento. Era un hombre muy versado, muchos biógrafos lo califican como un hombre del Renacimiento, que imitaba a los grandes pensadores del Renacimiento, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que cultivaba varias ciencias, y por ello quizá él preveyera, incluso con amistades de científicos, de familiares, que de alguna manera le pudieran inducir ideas y que él las plasmara sabiamente en su libro, y que quizá estas profecías quizás fueran debido a una visión de futuro basada en esta información. Pero por otro lado, tenemos un buen número de profecías que escapan a toda lógica, que de alguna manera abren un abanico de posibilidades extraordinarias de cómo pudo Julio Verne adivinar lo que iba a ocurrir en el futuro. Hay un par de novelas, de libros de Julio Verne, quizás menos conocidos por el público más popular, ¿no?, que son Dueño del Mundo, Robur el Conquistador. Yo he leído un artículo hace tiempo de José Antonio Caravaca, donde se veían muy claramente una serie de párrafos tal cual de Robur el Conquistador, y lo poníamos con una serie de apariciones ovni, por ejemplo, en esa época, en la época en que se escribió la novela o antes, y Julio Verne estaba incluso adelantándose a esas visitas extraterrestres. Sí, precisamente a lo que hablábamos al principio, mi interés por los enigmas, por la obra de Julio Verne, se fusionan en este enigma que ocurre en Estados Unidos en el binomio de 1896 y 1897. 10 años antes, Julio Verne había escrito una novela que, como bien dice, poco conocida por el gran público, Robur el Conquistador, donde él habla de una nave aérea que surca el espacio, y habla de sus tripulantes, de lo que hacen, de los lugares que visita, cómo se comporta, y curiosamente, incluso misteriosamente, 10 años después, en Estados Unidos se recogen, existen decenas de centenares de recortes de prensa que hablan de la aparición de unas extrañas aeronaves, y estos artefactos son descritos muy parecidos a lo que Julio Verne había dejado entrever en su novela Robur el Conquistador. Por tanto, estamos hablando de que quizás en un plazo de tiempo muy corto, 10 años, se había visto incluso en sitios concretos, a la hora indicada por Julio Verne en su escrito, como por ejemplo en la ciudad de Sacramento, coincide a la perfección. Parece incluso que el periodista 10 años después se había limitado a copiar, a reproducir algunas partes concretas del texto de Julio Verne, cuando sin embargo estaba haciendo referencia a unos hechos que acababan de ocurrir. Entonces esto no tiene ningún tipo de explicación, como decía, si bien en algunas de sus profecías, algunos de sus adelantos podían haber sido explicados como producto de un conocimiento supino en diferentes materias, pero sin embargo en este caso estamos hablando de una clarividencia a todas luces portentosa. José Antonio Caravaca, adelantándonos a esa profecía, algo que se me acaba de ocurrir, el alter ego de Julio Verne en alguna de las novelas, el Capitán Nemo, ahora que estamos con el cambio climático, con la destrucción del mundo, ¿se adelantó también a su tiempo ese hombre que busca el fondo del mar, el huir del absurdo y de la locura del ser humano, de la destrucción del ser humano, y crear un nuevo mundo? Bueno, tanto el Capitán Nemo como el propio Robur, el Capitán Nemo al mando del Nautilus y Robur a los mandos del Albatros, son personas que de alguna manera se apartan de la sociedad, quieren vivir al margen, tienen un conocimiento y una tecnología en su poder que a todas luces es portentosa, pero que de alguna manera nos hace pensar que Julio Verne de alguna manera quizás no se retratase a él mismo, pero sí, digamos, una parte de la sociedad a la que él criticaba por la utilización quizás de los medios de una manera no demasiado adecuada para el bien de la naturaleza. Y ya para cerrar, esa novela póstuma, pero que no fue póstuma, fue de la primera, lo que pasa es que el editor no se atrevió en aquella época, ese París del siglo XXI, ahí directamente y descaradamente Julio Verne habla de internet, habla de conferencias, de videollamadas, de cosas que ocurrirían en el siglo XXI. ¿Cómo pudo adelantarse? Bueno, es completamente desconcertante. Cuando yo tuve acceso a esa novela, que como bien dice su editor, la consideró demasiado negativa, demasiado nefasta, porque él daba una versión del siglo XXI muy negativa, y él pensaba que para sus lectores que estaban comenzando a conocer la obra de Julio Verne no era muy adecuada. Pues en esta novela se adelanta, por ejemplo, en detalles como, por ejemplo, que las viviendas en las grandes ciudades deberían de crecer hacia arriba, haciendo grandes rascacielos. Incluso habla de una comunicación, de que se pasarían imágenes de un lugar a otro sin necesidad de ningún tipo de intermediario, como a través de cable, incluso que se penalizaba a los delincuentes, a los criminales, castigándolos con la silla eléctrica. Por tanto, hay una amalgama de profecía en solo esta novela, que es, sin embargo, apabullante, como por ejemplo la utilización de la incipiente energía eléctrica que comenzó a conocerse a finales del siglo XIX. Pues ya Julio Verne decía que aquí, en la electricidad, estaba el futuro. Y ya para cerrar, Sandro Navarro, que conocemos suficiente a Julio Verne, la gente joven no. Es como nosotros, enamorada de Julio Verne. No, bueno, yo creo que ya no solamente a nivel de desconocimiento del autor, sino incluso los que conocemos el autor, yo hago una invitación, una reflexión al final de mi libro, La última profecía de Julio Verne, e invito al lector a que bucee, a que busque muchas de sus novelas que permanecen inéditas, porque en el caso de Julio Verne se da un caso que, vamos, que no se repite en ningún otro autor de literatura que ha tenido algún tipo de profecía insertada que se ha cumplido en su texto. En el caso de Julio Verne hablamos de decenas de novelas, prácticamente cualquier novela que ha sido sometida a un estudio se han encontrado, de una manera más clara o menos clara, pero se han encontrado profecías. Por tanto, yo invitaría a que todavía busquemos, rastreemos en la novela de Julio Verne, como si se tratara de una frondosa selva, de un bosque que debemos penetrar, y creo que al final de todo esto podemos llevarnos todavía grandes sorpresas, y creo que aún no se ha dicho la última palabra sobre este genial e inmortal escritor galo, que después de tantísimo tiempo que falleció seguimos hablando de él y sobre todo de su obra, porque también quiero dejar claro, y esto es para mí lo más importante, la faceta más extraordinaria de Julio Verne, es que al contrario de otros iluminados, de otras personas que tenían acceso a un conocimiento que lo tenían de alguna manera oculto, no lo daban a conocer al gran público, Julio Verne fue generosísimo, puesto que todo lo que él conoció, supo, investigó a lo largo de su carrera, pues lo dejó plasmado en sus novelas para que todos fuéramos partícipes de este descubrimiento. Vamos a pasar a H.G. Wells, pero él les prometía la pasada semana, el amigo Javier Márquez, que íbamos a hablar de las comparativas entre Verne y H.G. Wells. Y yo creo que es el momento, ¿no? ¿Qué acerca y qué distancia a Verne y a Wells? Yo creo que lo que más les acerca, a priori al menos, es que los dos nos abren una puerta a un mundo o a elementos completamente desconocidos o inimaginables. En el caso, pongamos por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarinos, tenemos ahí ese submarino que, como ya apuntamos en el programa anterior, existían modelos, existían pruebas, pero no tal y como lo leemos. Y por ejemplo, pues Wells nos va a traer la máquina del tiempo. Son elementos de fantasía, pero asentada de alguna forma en la realidad, o tratando de tener anclajes con la realidad. Sin embargo, creo que donde más difieren es en el hecho de que Verne busca ante todo la evasión, la diversión tanto a través de la aventura como a través de la descripción de esos elementos que él inventa, de esos artilugios. Uh-huh. Mientras que Wells creo que utiliza esa ciencia, esos artilugios, para establecer debates a veces sociológicos, a veces morales. Exactamente. La obra de Wells es mucho más sociológica en ese sentido, mucho más reflexiva, mucho más crítica que la de Verne, que es enteramente o prácticamente divertimento, lo cual en ningún caso debe restarle valor, como sucede en ocasiones. Sin embargo, perdón, Verne criticaba a Wells diciendo, yo estudio, este tío no, o sea, más o menos. Sí, sí, es que a Wells no le interesaba tanto el aspecto técnico. De hecho, los inventos de Wells, la máquina del tiempo o el hombre invisible, el sistema o la fórmula que vuelve invisible a ese hombre, o la propia invasión de los extraterrestres, aunque se dan algunas pautas técnicas, pero son mínimas, porque a él no le interesaba tanto el hecho científico como a Verne, aun siendo, creo yo, Wells más estudioso o más riguroso a la hora de estudiar que Verne, no le interesa tanto el hecho científico como el empleo de ese artilugio, de esa circunstancia para su reflexión. Utilizaba más la riqueza descriptiva, evidentemente, Julio Verne. Verne era mucho más rico describiendo, gustaba de recrearse en los detalles porque trataba de potenciar la imaginación del lector, evidentemente. Y sin embargo, H.G. Wells, La máquina del tiempo, viene a decir que era un reloj con dos patas, de madera noble y de marfil, que por ahí andaba, y algunos cristales medio desordenados, pero lo dejaba. Él iba más a los Elohim, a los Morlocks, y de alguna forma pasaba casi de puntilla por aquello que iba a crear la imaginación, y Julio Verne era todo lo contrario. Julio Verne era la riqueza descriptiva, los diálogos complejos. Eran dos mundos absolutamente diferentes, cada uno fue pionero en lo suyo. Julio Verne, como un innovador, como alguien que ha pasado a la historia por desarrollar esa imaginación, esos mundos, todas esas literaturas falsamente de anticipación, y tenemos a H.G. Wells, que llega a otras creaciones que son, yo diría que es la antítesis de lo que nos muestra Julio Verne, Una máquina del tiempo, que de momento no. Una guerra de los mundos, que de momento tampoco. Bueno, guerras en el mundo sí hay. Sí, eso sí. La isla del doctor Moreau, bueno, que es un alegato contra la a favor de la naturaleza, en contra de la genética, además, que vale. El hombre invisible, otra cosa que no. Perdona, yo cuando iba a ligar a la discoteca era... Bueno, era invisible. Prácticamente... Y hay una obra que yo sí me pararía en ella, que era Los primeros hombres en la luna. Ahí coinciden ambos. Ahí ambos, ya uno pronostica un viaje a la luna, pronostican una obra ficticia, evidentemente, y el otro habla de la llegada del hombre a la luna. Ahí quizás hay puntos comunes, pero quien lo lea no tiene nada que ver. Una es puramente descriptiva y la otra es otra cosa. Son cuasi contemporáneos, hay unos 20 años de diferencia en sus épocas de nacimiento, pero los dos viven en esos finales, mediados finales del siglo XIX... no sé si llegan a encontrarse físicamente, no lo sé si algún día se encontraron físicamente, creo que no, pero sí se lanzaba algún que otro dardo el uno al otro a través de medios de comunicación, de los periódicos de la época, en comparativa con cómo escribía uno, cómo escribía el otro, cómo utilizaba la ciencia uno, cómo utilizaba la ciencia el otro. H.G. Wells, entre otras cosas, pues, como hemos dicho y hemos repasado, crea personajes tan actuales, como que han llegado hasta nuestros días en películas, en novelas, como El hombre invisible, como La isla del doctor Moreau, como La guerra de los mundos, o como, evidentemente, La máquina del tiempo, que quizás es una de sus artilugios que más se nos han quedado, ¿no? Pues hasta que llegó Stephen Hawking y dijo que era nadie de la China, que eso era imposible, de pequeño, por volver a esa infancia que, como volvimos la semana pasada con Julio Verne. ¿Alguna vez has pensado viajar en la máquina del tiempo de H.G. Wells, y dónde irías, Javier? Pues, hombre, ante todo, si tuviese que viajar en una máquina del tiempo, querría la de Wells. Sí, porque es una máquina, sobre todo ya una vez que el cine nos la puso en imágenes con aquella película fantástica, un artilugio estupendo. ¿Y dónde iría? Pues es una buena pregunta. Yo creo que me iría a los años de la conquista del oeste, porque es una época que me apasiona. Algún episodio, alguna de las batallas de la guerra de secesión americana. Como el Marty McFly en la tercera parte. Exactamente, una cosa así, creo yo. Sí, señor José Manuel García Bautista, Máquina del tiempo es H.G. Wells, ahora seguiremos la segunda parte. ¿Pero dónde iría el niño José Manuel García Bautista en esa máquina del tiempo? Sin duda alguna, época de Alejandro Magno. Conquista, el mundo, cuando solo se creía que era esa parte que rodaba al Mediterráneo, y alguien dijo, tiene que haber algo más allá, y llega al Índico. Yo creo que es la, bueno, otra etapa de la historia de la humanidad. ¿Que ibas a ir a la antigua Roma? No, no, me quedo con Grecia. Sin embargo, fíjate qué curioso, que según las leyes de la física no podemos viajar al pasado. ¿No? Podemos viajar como mucho al futuro más inmediato. No adelante, porque de eso vamos a hablar en la segunda parte y final de estos dos capítulos, de estos dos programas. Yo, por ejemplo, me iría con la máquina del tiempo a los 19 años y empezaría a utilizar crecepelo con tiempo. Ya después lo perdí. No hubiera. Pero si vuelvo a los 19, lo mismo, todavía me daría tiempo a tener pelo a esta edad. Dentro de un momentito volvemos con H.G. Wells, con la máquina del tiempo, con la guerra de los mundos, con el hombre invisible y un poco con la figura sociopolítica, que este sí que era un político de verdad en sus obras y en su forma de vida. H.G. Wells, en Cronos, después de la publicidad. Cronos, con José Antonio Colinet. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hombre, para mí H.G. Wells es un personaje con nombre propio. Es decir, H.G. Wells es la guerra de los mundos, ¿no? Es todo un universo de ideas, de ciencia, de adelantados en las crónicas. Personas que cuando los leemos parece que se han adelantado a lo que hoy sabemos, ¿no? Y yo creo que es un personaje que tiene que estar en todas las bibliotecas de aquel que le guste el mundo de la ciencia ficción o del misterio, cualquiera de las dos cosas. Pues hemos vuelto de ese momento comercial y seguimos en ya el último tramo, este último trayecto, en el cual en la primera hemos dejado un poco el finiquito a Julio Verne, hemos comparado Julio Verne a H.G. Wells y hemos empezado a hablar del señor H.G. Wells. José Manuel García Bautista, Javier Márquez han viajado al pasado en la máquina del tiempo, el señor Márquez ha ido al oeste y Bautista, que es más repipi, se ha ido a ver a Carlos Magno, yo no sé dónde. Alejandro Magno, ¿no? Bueno, yo me iría al oeste también, más divertido. H.G. Wells, la máquina del tiempo es su obra cumbre, pero no solo por esa máquina imposible, o sea, imposible, cutre que te pasa, o sea, no es como Julio Verne que buscaba científicamente acercarse, no, imposible en ese cacharro. Después Stephen Hawking también determinó que era imposible también hacer viajes en el tiempo, pero sobre todo la máquina del tiempo es una obra social, ¿no? Es un alegato a la disparidad de clases, ¿no? Y al abismo al que nos podemos precipitar con a través de la guerra, ¿no? Del horror de la guerra. Yo la leí hace mucho tiempo, y después he visto varias de las versiones cinematográficas, y uno de los pasajes que siempre me ha gustado, tanto en la novela como en la película, es el de esa tienda que le va sirviendo a él de referencia desde la máquina tiene la máquina dentro de su casa. Entonces, conforme avanza en el tiempo, los muros van desapareciendo y a través de la ventana primero y después ya una vez que para van que cambiando. Para que no lo haya visto, no lo sepa, está en una silla, ¿vale? Exactamente. Él no se mueve físicamente del lugar, es el lugar, mundo el que va cambiando. El mundo el que va cambiando, con lo cual él a través del escaparate o de la ventana de lo que fue su casa va viendo cómo avanza el mundo. Exactamente, y tiene un maniquí ahí que va viendo cómo van cambiando las modas hasta que de pronto ya no existen modas porque el mundo entra en una guerra, después otra guerra y finalmente pues un desenlace que reservaremos para quien no haya leído la novela. Quizás también novela, dentro ¿no? de esa obra él hace dos paralelismos muy sociológicos, evidentemente quien lea el libro pues en eso no cae, ¿no? Pero él cuando llega al mundo futuro, al año 825.000 y pico, se encuentra con, bueno, que la Tierra ha cambiado. A mí me recuerda mucho a ese planeta de los simios, cuando viajan 3 millones en adelante y realmente están ante su propio planeta, ¿no?, tomado por otra evolución. Bueno, es otra historia. ¿Cómo llega? Y hay dos razas, los Eloi, que son unos seres hedonistas, unos seres que provienen un poco de los, fíjate el paralelismo, de la sociedad capitalista de la época, la aristocracia. Y luego tiene los Morlock, que son aquellos seres monstruosos, feos, que viven debajo de la tierra, que representan al proletariado y a las máquinas, y que han sucumbido a esa evolución y se han visto abocados a vivir bajo tierra. Fíjate el impacto, la crítica social que hace ya en su época H.G. Wells, que quizás el lector lo va pasando y se va dejando seducir evidentemente por la trama, por el hilo de esa novela fantástica, pero que subyace todo un mensaje subliminal que es una crítica feroz hacia la época. De hecho, la máquina del tiempo en sí, si cogemos la obra, dos terceras partes de la obra son una excusa para llegar a ese punto. Si uno analiza la obra, realmente todo el peso de una lectura, de una interpretación, una lectura sociológica, descansa en ese último tramo, y el resto perfectamente podemos prescindir de él porque la esencia, el mensaje está ahí al final, ¿no? Entonces digamos que casi es como un gancho de quiero publicar esta obra, quiero dar este mensaje, pero necesito que la gente lo pase bien para que el libro se venda, así que voy a inventarme toda esta historia, voy a hacerlo divertido, voy a hacerlo menos, hasta llegar a ese último tramo contundente y de, como tú dices, una reflexión muy impactante. Todo el que incluso haya visto las películas, el clásico de Rod Taylor o el último, ¿no?, que también es fantástico, con Jeremy Irons, pues si tú lo ves junto a un niño, no vas a pensar nunca... ¿Jeremy Irons en el último? El ser malévolo que sucumbe al final a la propia máquina del tiempo. Pues es curioso porque si lo ves a la vera de un niño, que tienen otra mirada diferente a la nuestra, todo eso pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacer una novela dual. Es una crítica social, pero también es un mundo imaginario. Pero sin embargo fue una novela que atrajo a mucha gente porque ya se había escrito sobre viajes en el tiempo. Sin embargo, la que se popularizó universalmente fue La máquina del tiempo, de H.G. Wells, sería también, ¿no? Sí, ya hubo otras novelas que hablaban de posibilidad de viajar en el tiempo. Es que ¿no? es una maravilla, porque ¿quién no se ha imaginado alguna vez viajar en el tiempo? Yo creo que es el sueño del ser humano, eso y la inmortalidad, es el sueño del ser humano. Luego llega otro sueño de H.G. Wells y de nosotros, que es el invisible, sobre todo para meterte en los cuartos de baño y en los vestuarios femeninos, y él también le da por escribir la historia de que este tío leía nuestra mente, ¿no? Y inventa el hombre invisible, ¿no? O sea, se convierte quizás más adelante. Yo creo que el hombre invisible llegó a ser popular más por el clásico de los años 30 de Hollywood que por la novela en sí, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, fue una novela que en su momento... una película, perdón, que en su momento fue además... Tuvo su cierta polémica porque... Claro, ahí intentaron verle estas mentes un tanto enfermizas gubernamentales que siempre andan buscando mensajes ocultos, porque tengamos en cuenta qué terrible arma para los ejércitos el tener un espía invisible, ¿no? Y de hecho una de las claves de la novela era cómo que además después se desarrollará muy bien una novela muy posterior que es Memoria de un hombre invisible, que adaptó John Carpenter, esa necesidad, esa urgencia de conseguir el secreto para crear más hombres invisibles, ¿no? y el debate moral y ético también que subyace con todo este tipo de obras, de planteamientos. Es de nuevo toda una crítica, ¿verdad?, a todo lo que es esas teorías de la evolución, teoría de la involución, ¿por qué no decirlo?, que de hecho hoy día, fijaros, siguen estando en boga, ¿no? Dice un estudio, el último estudio que hay, es que la sociedad estadounidense cree más la teoría de creacionista que la teoría de la evolución. En cierta forma, H.G. Wells también critica un poco todo lo que son esas teorías evolucionistas, todo lo que es la violación de la naturaleza, todo lo que son las leyes de la biología, todo lo que es ese instinto genético. Hablamos de palabras mayores para alguien que lo escribe finales de un siglo, principio de otro. Con lo cual, nuevamente estamos ante una persona que es capaz de anteponerse a sus tiempos, pero de crear nuevamente esa novela dual que ya hizo gala en La máquina del tiempo y meter de nuevo ese mensaje subliminal que a él le interesaba, pero siempre subyaciendo la novela, el hombre invisible, la capacidad de crear, la capacidad de imaginar. Vale, vamos a ir rapidito porque así es, le hemos dejado al pobre hombre poco tiempo. Hemos hablado de La máquina del tiempo, un poquito del hombre invisible, y nos tenemos que centrar en La guerra de los mundos, que quizás sea la obra más conocida popularmente. La máquina del tiempo nos ha hecho soñar, pero mucha gente no sabía a lo mejor que La máquina del tiempo era una novela de H.G. Wells. Sin embargo, La guerra de los mundos es su tarjeta de visita en todos lados. Y tampoco creo yo que fuera por la novela en sí en su época, sino por la versión radiofónica de Orson Welles, de la que hablamos ahora si queréis, por la versión cinematográfica que ha habido. Y esa es la tarjeta de visita del H.G. Wells conocido universalmente, ¿no, Javier? Sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Es su obra más popular, sobre la que se han hecho infinidad de variaciones, y yo creo que la obra literaria, cinematográfica, radiofónica, base y clave para toda la producción que ha habido posteriormente sobre el tema de invasiones extraterrestres, guerras con estos seres del espacio, etcétera. Es la que va a plantear, aunque ya se habían hecho cosas antes, pero es la primera vez que se plantea una historia tan claramente, donde tenemos esos invasores que llegan por un lado, la personal civil que trata de huir o que trata de buscar explicaciones, personal militar o gubernamental que intenta imponer un poco de orden y reaccionar ante lo desconocido. Es la primera vez que se plantea todo esto, y además se plantea de una forma muy, muy científica, en el sentido de que ese final que comentamos, de cara a quien no lo haya visto, aunque no creo que sean ya muchos, donde hay un final plenamente científico. Es decir, no se busca ninguna solución mágica, sino que se va al propio corazón de la naturaleza, ¿no? En busca de... Para la gente más joven, Independent Day copia el mismo final que La guerra de los mundos. O sea, exactamente. Es igual, es el mismo final. Teatro Mercurio. Perdón, años 50, época de... sustos de que Rusia nos va a atacar, Estados Unidos acojonadito, acojonadito, como se suele decir. Ajá. Y llega un tipo, 23 años, 22 años... Perdona, que te apunte. Antes, fue antes, año 30, porque fue antes del Kane, del Ciudadano Kane. Exactamente. Claro, 30 y largo, 38, claro, 40... Claro, 40 años, 36, por ahí. Podría ser. Estudios de la RKO, miedo de la Guerra Fría y todo esto, sí, tienes razón. Recién salidos de la Guerra Mundial. Ahí viene el miedo americano, recién salido de la Segunda Guerra Mundial. América está asustada, no quiere más ataque, no quiere más guerra, no, o a punto de entrar, o a punto de entrar en esa guerra. Miedo de guerra, ¿vale? Y llega un tipo de 22 años, locutor de radio, y decide crear una recreación de la novela de H.G. Wells. Supongo que la cogería porque se apellidaba igual que él, ¿no? Lo mismo del tocayo antes de Jules Edsel, Jules Verne. Y dice, yo voy a hacer la novela de este tío como si fuera real. Y se crea una historia radiofónica con enviados especiales, gente, locutores en directo, el alcalde que se muere en un momento dado. Había avisado, lo que pasa es que había avisado al principio, y luego a los 40 minutos aproximadamente vuelve a avisar de que es una novela, de que es una radionovela. ¿Y qué ocurre en Estados Unidos después de esa radiación de La guerra de los mundos? Pues la sociología del miedo, realmente. Todo aquel que no estaba preparado para escuchar aquello, o que simplemente no se había enterado que era una recreación, de una dramatización, que hoy lo llamaríamos, pues se iba a encontrar con un magazine absolutamente normal, donde se iban dando los boletos de informativo, y a mitad pues empiezan a invadir las naves de otros mundos, a tomar determinadas ciudades, contactar con la policía se ve desbordada, el ejército. Aquellos ciudadanos que lo estaba escuchando, cuando la radio aún tenía cierto poder, pues... No existía la TDT, ni Internet, lo que centraba a toda la familia era la radio. Pues cuando tenía ese poder, en la época, hoy también lo sigue teniendo, pues cautiva a todo el que lo oye y lo llena de inquietud, con lo cual esa sociología del miedo se desata el pánico, el miedo más inherente en el ser humano a lo desconocido, se pone de manifiesto, y la sociedad estadounidense se echa a la calle y empiezan a abarrotar las carreteras huyendo precisamente de algo que no sabían explicar, que no sabían lo que era, pero que sin embargo los había tomado. Aquella acción pasa a la historia, evidentemente, y fíjate qué curioso, esa misma acción de desarrollar una guerra de los mundos se ha llevado a cabo de forma reciente en México, en Lima, y ha tenido el mismo efecto. Es decir, el miedo sigue funcionando en el ser humano hoy, igual que hace un siglo, hoy igual que hace 50 años. ¿Pretendería eso H.G. Wells en la novela? ¿Llegar al mensaje que fue capaz de transmitir Orson Welles en la versión radiofónica? No lo sé, yo creo que no, porque realmente la novela y el programa de radio están planteados de una forma muy diferente. Yo creo que la clave del programa de Welles, que por cierto animo de aquí a los telespectadores a que lo escuchen, porque eso ya está libre de derecho, está en internet y es una experiencia muy muy interesante. Es muy interesante. La clave está en cómo Welles utiliza el lenguaje. Es decir, si nosotros leemos la narración de una invasión, pues es la narración de una invasión. Si no, esa invasión la ponemos en otro tipo de lenguaje, además pensemos lo absurdo, una invasión extraterrestre. Pero el realismo con el que está hecho y los recursos a los que echa mano Orson Welles, pues la dotan de una veracidad y que, claro, que pues la gente, lo que nos pasa hoy, cuando sucede algo, lo primero que hacemos es poner la tele o buscar en internet a ver qué está pasando, a ver un terremoto o tal, pues, ¿qué está haciendo mi vecino? En aquella época eso lo sabían por la radio, porque además era un invento, estamos hablando de los años 30, que tampoco es que fuese muy viejo, estaba en plena efervescencia. Entonces, claro, gente que escucha eso llega a suicidarse. Antes de que los extraterrestres apoderaran de ellos. Claro, es que era el realismo de aquello, y claro, no había 40 emisoras para ponerse a escuchar otra cosa, entonces aquello fue realmente muy, muy impactante. Orson Welles, yo sé que a ti te encanta el cine de esa época sobre todo, Orson Welles lo coge la RKO, dice, este niño es un puñetero genio. Lo que quiere la RKO especialmente es que le haga la versión de la Guerra de los Mundos para cine, y Orson Welles se la cuela totalmente y nunca hace la Guerra de los Mundos para el cine. Aprovecha el dinero para hacer El Ciudadano. Le va dando largas al asunto, y llegó a trabajar en el proyecto, y hay bocetos por ahí, el famoso Ray Harryhausen de los efectos especiales. Llegó a hacer algunos bocetos, pero nunca se llevó a cabo. Que de hecho fue una de las... Dicen que de haberse llevado a cabo aquella grabación hubiera sido una de las más espectaculares de la época. El costo hubiera, porque las grabaciones de Orson Welles eran bastante costosas. Sí, Ciudadano Kane hace gala de un derroche que tampoco era justificable. Pero en concreto con la Guerra de los Mundos hubiera sido, dicen, que un auténtico boom para la época. E incluso hoy día a los realizadores, los expertos en efectos especiales, sigue llenando de admiración aquellos bocetos pintados, dibujados, en los que de alguna forma, para cubrir ese expediente con el que él se había comprometido, desarrolló Orson Welles a lo largo de su carrera profesional para llevar a cabo esa gran producción que, como bien has indicado, no se llevó nunca a cabo. Luego en los 50 ya hubo una versión, pero no fue evidentemente lo mismo. Sí. Vamos, y la última es muy mala, ¿eh? La última es peor, accesible. Pues es el presentador de los marcianos en la Tierra. Es el gran medio literario para la primera gran invasión extraterrestre que sufrimos los seres humanos, desde una óptica relativamente moderna. Y creo, al menos es en mi vida literaria, lo que yo he leído, es el primero que plantea al extraterrestre como agresivo y absolutamente destructivo para la raza humana. Y luego ya el otro gran Welles, pues se encargó de asustarnos a todos con su retransmisión. Y también le agradezco mucho El Hombre Invisible, que hizo que yo empezase a interesarme por los personajes del terror y de la fantasía en el cine, en la serie B, la Hammer y todo esto. Pues eso es lo que le debo a H.G. Wells, y es uno de los grandes. La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, H.G. Wells ha pasado a la historia como padre de la ciencia ficción junto a Julio Verne, pero realmente, como hemos dicho, era un tipo, bueno, el tocho de su autobiografía es así, y sobre todo de sus trabajos sociales y políticos. O sea, Es increíble el trabajo social y político que realizó H.G. Wells en vida, ¿no? Sí. Si los sufragios femeninos, que si el anarquismo, lo tocó todo, ¿no? Hay un detalle muy importante cuando hemos hablado antes de las diferencias y semejanzas entre Wells y Verne. Hay un detalle muy importante. Verne es un hombre que estudia, que tiene su formación en derecho, que tiene una familia con una cierta posición. Mientras que H.G. Wells es un niño que a los 10, 12 años tiene que ponerse a trabajar porque su padre fallece, son varios hermanos, y se pone a trabajar de tendero, o ayudando a un tendero, mejor dicho, en una tienda, va pasando por diversos empleos, y supongo que de ahí nace también esa tendencia de Verne pues a una literatura más escapista, más, pues como hemos hablado, como precisamente para oponerse a ese dictamen paterno, mientras que Wells, aunque va a hacer una literatura muy amena y muy entretenida, no va a poder evitar quitar los ojos o mantener los ojos, mejor dicho, en la sociedad, en la realidad social normalmente difícil que él mismo ha experimentado. De hecho, es el único o uno de los pocos autores que es capaz de escribir sobre el sufragio femenino, sobre los derechos de la mujer, en una novela que se llamaba Anna Violet, sí, que es Ana Violeta, y que ya ponía todo eso de manifiesto. O sea, era una persona implicada socialmente, que además ejercía el derecho a la crítica como ciudadano libre que era, con lo cual aquello podía chocar, sociedad victoriana, por Dios, no nos olvidemos, donde había poca transigencia con aquellos que pensaban de forma diferente, pero este buen señor fue capaz no solo de innovar a nivel literario, sino también llevar a cabo esas innovaciones a nivel social. ¿A qué conclusión llegamos con todo ello? Pues que realmente era un inconformista. No solo era un inconformista con las leyes sociales, sino que también era un inconformista con la literatura que se practicaba en su día, y fue capaz de ir un paso más allá para lograr lo que pocos lograron, o sea, hacer a las personas soñar, pero también subliminalmente introducir esos mensajes que a él tanto le interesaban. Javier Márquez, José Manuel García Batista, para cerrar, ¿por qué la gente más joven, yo creo que los demás de nuestra quinta o más de 30 para arriba, por decirlo de alguna manera, creo que lo hemos leído o lo hemos repasado alguna vez, la gente más joven, ¿por qué debería de rescatar a Verne, rescatar a Wells? ¿Qué va a encontrar? ¿La gente va a esta tontería? Yo creo que, en primer lugar, para mí, lo clave en ambos autores es que son autores de una notable calidad literaria, bastante aceptable, y muy entretenidos. Entonces, lo principal es que lo van a pasar muy bien. Y libro que te hace disfrutar, el libro que vale oro. O sea, eso es fantástico. Este te va a hacer disfrutar, ¿eh? Los Rebeldes de Crow, de aquí de Javier Márquez. Nací en Sevilla o el Círculo Mágico. Y por otro lado, porque son autores que también eso es muy de agradecer, que además de hacernoslo pasar muy bien, nos hacen pensar. Sobre todo en el caso de Wells, también en Verne, en muchos casos nos hacen reflexionar sobre una amplia variedad de temas y además nos dan muchos datos sobre una sociedad pasada, que bueno, de paso a aprender un poquito cuando estamos disfrutando y estamos pensando, es la obra perfecta. He dicho rápido, los nacientes y el círculo mágico, no, el camino secreto. José Manuel García Bautista, ¿por qué la gente joven tiene que rescatar a Verne y a Wells? Primero porque es un ejercicio de cultura, indudablemente, pocos autores nos vamos a encontrar ya. No hables de cultura a la gente joven, algo más leñero. Segundo porque es un ejercicio de imaginación. Eso sí. Es capaz de hacernos cerrar los ojos, imaginar lo que hemos leído, y es como llegar a acceder a otros mundos inimaginados, pero que dos soñadores fueron capaces de escribirnos. Es ese ejercicio de imaginación, pero también es un ejercicio de reflexión por todo lo que contienen sus páginas y por todo lo que son capaces de enseñarnos, que también es importante. Es ocio, es cultura, es entretenimiento y también es diversión. Más, es un cóctel perfecto para una obra. Acaba de definir Cronos, José Manuel García Bautista. Ocio, diversión, investigación, cultura, entretenimiento. Javier Márquez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor y un placer. Bautista, nos vemos la semana que viene. Y a ustedes les esperamos también con otros argumentos de la historia y el enigma. Primera parte, grabación, primera parte, H.G. Wells versus Verne. Ya. Y es más atenta.